Escuchas el Top 20, la lista de éxitos más escuchada en el estado de Sonora, con estaciones en Hermosillo, Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Guaymas, Navojoa, Nogales, etc. Y bueno, dice, me encanta tu estación, Omar, quería saber si me podrías poner una canción, por favorcito. Es para una persona que sinceramente amo demasiado, se llama José Carabeo Arena, muchas gracias. Dice Abigail Dávila de Guaymas. Saludos para ti, Abigail, con mucho gusto. Le ponemos una canción a tu novio en Navojoa. Tu programa está muy bien, lo escuchamos mucho. Todos los demás programas también de la Z14. Manda saludo a Saraí, Karina, Lilia, Ofelia, Alejandra, Maritza. Todos en Navojoa, de parte de Juan. Órale. Bueno, pues ahí está. Pongan por favor la canción de Te lo agradezco, pero no. Es una de las 5 mejores canciones de la semana. Y la semana pasada estaba en el primer lugar, mi estimado Juan. No sé si esta semana continuará en el número 1. ¿Ya seguimos? Órale, pues vámonos. Top 20, número 6. En el lugar número 6, bajando esta semana, esta canción que no logró ser un primer lugar, ¿verdad? No recuerdo haberla presentado en el número 1. Se va mandando una señal. Maná. Noches se alargan sin ti, sin tu amor, sin tu amor. 20 con Omar Dávila. Número 5. Uno de los discos más vendidos de la temporada, Papito, el nuevo disco de Miguel Bosé. Esto se llama Nena. Casi, casi vulgar. Y esas cejas. Me sentí castigar. Te dije sí, sí. Por tu forma de amar, tan salvaje. No se llama Putin, no, se llama Papito, Papito, el disco de Miguel Bosé, no, no con U, con A. Vámonos con otra canción más, el lugar número 4, ya no sé qué estoy diciendo. Pásame la lista. Aquí viene el lugar número 4, se llama, Julieta Venegas, Eres para mí. Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa.

No te cambio por ninguna, dice Luis Fonsi. Qué bueno es Luis Fonsi, ¿eh? Es un buenísimo artista. Lástima que no pega tanto en México, en Estados Unidos, sí. Saludos a Navojoa, a Juan Piz. Piz, así se llama. Él le manda saludos a Saraí, Karina, Lilia, Ofelia, Alejandra, Maritza. Órale. Bueno, pues ahí está. Saludos para Echojoa también. Gracias.